Si tengo 8 diamantes de 24 quilates, pero uno de ellos pesa menos que el resto, y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer dos pesadas, ¿cómo averiguo cuál es el diamante que pesa menos para ponérselo en el collar a Fifi? Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 17 millones. Si sueñas, loterías.